Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Original y Copia, el programa que desde la sintonía de Laurogeita, Masaspi y Ratia os acompaña quincenalmente durante 60 largos minutos con una selección de las mejores versiones de pop y rock, sin olvidar otros muchos estilos como pueden ser el jazz, el tango, el ska, el punk, etcétera, etcétera, etcétera. Os habla Fermín Larrondo y sin más dilación vamos a dar paso al primer cover de hoy. En 1992, tras 5 años de sequía creativa durante los que apenas editó ningún nuevo trabajo, Tom Waits se recluía en el sótano de los estudios Prairie Sun, en California, para sacar adelante el que sería su álbum número 12, titulado Bone Machine. En aquel LP, marcado por el blues rock más descarnado, donde colaboraron músicos de tanta solera como David Hidalgo de Los Lobos o el mismísimo Keith Richards, guitarra solista de los Stones, la canción I Don't Wanna to Grow Up, o No Quiero Crecer, destacaba especialmente tanto por la engañosa simplicidad de su letra como por su esquemática melodía. Aquel tema se convirtió poco a poco en el más versionado del disco y desde Los Ramones a The Decemberists, pasando por Bill Fraser, BMX, Bandits, Squeeze o Scarlett Johansson, han sido varios los músicos que han querido reservar en sus discos o en sus directos sitio para este excelente tema de Tom Waits. En 2018, la banda canadiense Broken Social Scene presentaba en su set de temas grabados ex profeso para Spotify esta versión de I Don't Wanna to Grow Up que ahora escucharéis. Es una obviedad afirmar que Hunky Dory, junto con The Man Who Sold the World y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, son algo así como la Santísima Trinidad dentro de la extensa discografía de David Bowie. Aquel periodo que comenzó en 1969 con la edición del sencillo Space Oddity y que abarcó hasta 1973, cuando 18 meses después de haberse publicado Hunky Dory, el EP del que formaba parte, vio la luz como single Life on Mars, representó una de las etapas más relevantes y mágicas en la carrera del Gran Duque Blanco. ¿Hay vida en Marte? Es, sin duda, el tema estrella de Hunky Dory y ha sido utilizado infinitas veces en películas, documentales o anuncios publicitarios, así como versionado por más de 200 grupos y solistas diferentes, por lo que es difícil decidirse por una versión de entre todas las publicadas. Sin embargo, hay un cover que, bajo mi punto de vista, destaca especialmente por la calidad de su interpretación y por la elegancia de sus arreglos. Se trata de una actuación en directo a finales de los años 90 de Neil Hannon, líder de The Divine Comedy, en la que cuenta con la participación del compositor e intérprete francés Ian Thiersen, responsable de la banda sonora de películas como Amélie o Goodbye Lenin, acompañándolo con un piano de juguete que proporciona un inquietante matiz a la interpretación de Hannon. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked on a silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the selling show is a life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Muirkirk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times before. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lone man beating up the wrong guy. Oh damn, wonder if he'll ever know. It's in the best-selling show. It's the life on Mars. Merci, Jan. The Bad Shepherds, los malos pastores, era una banda británica de folk que se especializó en interpretar conocidos temas, sobre todo de punk y after punk, con instrumentos folk tradicionales. El grupo estaba liderado por Adrian Edmondson a la voz solista, la mandolina y la mandola, y por Troy Donnelly, que además de cantar, también se encargaba de la gaita Willian, el cithern y algunos otros instrumentos de origen celta. El debut de la banda llegó en 2008 con la edición del álbum Jan Tian Tethera Mécera, que en idioma gaélico significa 1, 2, 3, 4. Tanto en aquel primer álbum como en los posteriores, se atrevieron a versionar temas de The Clash, The Jam, Kraftwerk, Peel, Undertones, Talking Heads o Sex Pistols, obteniendo un considerable éxito entre los seguidores del folk alternativo. En 2013 publicaron su tercero y último disco, Mud, Blood and Beer, algo así como barro, sangre y cerveza, que abría su cara A con una magnífica versión de uno de los temas más representativos del repertorio de la banda de ska Madness. Se trataba de este Our House. His Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a day to keep. He can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening. It's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends her kids to school. Sends them off with a small kiss. She's the one they're gonna miss in lots of ways. Our house, our house. In the middle of our street. Our house, our house. In the middle of our street. Our house, our house. In the middle of our street. Our house, our house. I remember way back when everything was true and when we would have such a good time. And I remember how we played, simply waste the day away. Nothing would come between us. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister sighing in her sleep. Brother's got a day to keep. He can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down. A mess is not allowed. Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our street. Our house. That was where we used to sleep. Our house. Our house. Was our castle and our key. Our house. Our house. In the middle of our street. Our house. Our house. Thank you. Y seguimos adelante en original y copia con otra versión más. Séptimo Sello fueron un grupo madrileño muy influenciado por el synth-pop y el krautrock que en 1984, cuando en España comenzaba a extenderse la semilla techno que habían plantado grupos como Aviador, Draw, Décima Víctima o Esplendor Geométrico, optaron por intentar hacer una música electrónica más comercial sin abandonar del todo sus orígenes underground. Tardaron un año en publicar su primer trabajo, que con el título de Todos los paletos fuera de Madrid, salió a la venta en el otoño de 1985, conteniendo una preciosa canción titulada Espacio vacío, con un estilo a medio camino entre La onda siniestra y Los nuevos románticos. 36 años después de la edición de aquel EP de Séptimo Sello, y cuando ya casi nadie recordaba aquel grupo, Carolina Durante, en colaboración con los argentinos Él mató a un policía motorizado, se atrevían a versionar Espacio vacío, dándole un formato mucho más actual, tocado del espíritu punk que define a estas dos bandas. El resultado, aquí lo tenéis, un tema contundente, rebosante de fuerza y construido a base de un entramado de sintetizador, bombo y bajo que recuerda salvajemente los años 80. Espacio vacío. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. The Pictures es una banda de rock australiana con sede en Melbourne, fundada el año 2000 por Davey Lane, guitarrista del grupo australiano de rock alternativo You Am I, con la intención de ser tan solo un proyecto paralelo al de su banda principal. A lo largo de 8 años, el grupo, siempre orientado hacia el power pop, lanzó un total de 3 álbumes y otros 3 EPs de estudio. En 2012, tras la deserción del batería inicial, Johnny T., y después de diversos cambios en la formación, el grupo se deshizo y sus integrantes continuaron carrera en diferentes combos hasta que Davey Lane resucitó The Pictures en 2018 con los mismos miembros del trío original. Desde entonces y hasta la actualidad, The Pictures se han hecho con un sólido espacio en el panorama del rock alternativo australiano y en septiembre del año pasado publicaron su nuevo larga duración titulado I Can't Hold It Back, No Puedo Contenerme. La canción que ahora escucharemos data del 2003 y corresponde a su segundo EP Something I Don't Know. Se trata de un cover de uno de los temas más dinámicos del prolífico Matthew Sweet, incluido en su álbum de 1997 Blue Sky on Mars, que lleva por título Back to You, Volver a Ti, y que recuerda a algunos de los mejores himnos de The Byrds o de Teenage Fan Club. El nombre de Southside Johnny y el de su banda, los Asbury Jokes, está ligado desde hace décadas al de Brass Sprinting. De hecho, el propio Johnny, junto con su colega Steven Van Zandt, han acompañado al Boss en numerosas giras. Al tratarse de una banda de rock de primera categoría, se cuentan por decenas los músicos que en algún momento han sido miembros de Asbury Jokes, incluido por ejemplo Jon Bon Jovi, que en 1990 estuvo de gira con ellos como artista invitado. Southside Johnny and the Asbury Jokes son, en definitiva, un supergrupo de profesionales que tanto sirven para acompañar los directos de estrellas del calibre de Bruce Springsteen como para ejercer de músicos de sesión en sus grabaciones de estudio. Y hoy vamos a escucharlos versionando un conocido estándar de 1966. Se trata del famosísimo Walk Away, René, del grupo The Left Bank, una canción que se mantuvo en las listas estadounidenses durante 13 semanas, alcanzando el puesto número 5 del chart y que se considera la quinta esencia de lo que en aquella época se definió como pop barroco. Parece ser que Michael Brown, autor de esta canción, se inspiró para componerla en René Fladen, de quien se decía que era una rubia alta y de espíritu libre, que en aquel entonces era novia del bajista de Left Bank y de la que Michael estuvo enamorado en secreto durante años. Points were way. Original y copia. El programa de las versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu ona zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani. Please, please, please, let me get what I want es una de las mejores baladas de The Smiths, publicada en 1984 como cara B del single William, It Was Really Nothing. 2 minutos escasos de canción, llenos de sentimiento, en los que Morrissey, como tantas otras veces, habla de vidas fracasadas y de amores atormentados. Y será el cantautor de Nashville, William Fitzsimmons, quien interprete esta intensa canción de los Smiths, respetando en gran medida el tempo y la modulación del tema original, pero desnudándolo con la única ayuda de una guitarra acústica, un banjo y unos coros que dan aún más sentido a una letra que suplica así: buen momento para un cambio. Mira, la suerte que he tenido puede hacer que un buen hombre se vuelva malo. Así que, por favor, por favor, por favor, déjame, déjame, déjame, déjame conseguir lo que quiero esta vez. I've had could make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Desde la sintonía de Laurogate, Masaspi Ratia te acompaña original y copia con una selección de nuevas versiones. Corría el mes de febrero de 1983 cuando Germán Copini, vocalista del grupo de Vigo Siniestro Total, se planteó su continuidad en aquella banda a raíz de un botellazo que recibió durante una actuación en la Sala Celeste de Barcelona y que le obligó a estar ingresado en un hospital varias semanas. Cuando le dieron el alta, no se lo pensó dos veces y contactó con Teo Cardalda, compañero suyo en el Colegio Mayor Nebrija de Madrid, con quien decidió embarcarse en un proyecto paralelo a Siniestro Total que bautizaron como Golpes Bajos. 3 meses más tarde, en mayo de aquel mismo año, después de que Germán abandonase definitivamente Siniestro Total, se grababa el primer disco de Golpes Bajos. Un mini LP que contenía los 2 temas más representativos de la discografía del grupo: No mires a los ojos de la gente, Abriendo la cara A, y Malos tiempos para la lírica, que daba comienzo a la cara B. En cuestión de pocos meses, Golpes Bajos se convertía en una de las bandas más populares del momento y en los niños mimados del público y de la crítica. El también vigués Iván Ferreiro, líder y principal compositor de Los Piratas, publicaba en 2018 su particular homenaje a Golpes Bajos titulado Cena Recalentada, en el que repasaba, una por una, todas las canciones editadas por el dúo Copini-Cardalda, entre las que se encontraba, lógicamente, esta versión de Malos tiempos para la lírica. En 1968, The Kinks, la banda británica liderada por el genial Ray Davies, lanzaba al mercado The Kinks Are the Village Green Preservation Society. Pero tan solo en la edición europea de aquel álbum se incluía un soberbio temazo titulado Days, que en el resto del mundo se publicó como single. Una pieza llena de lirismo que desborda pop por sus cuatro costados. Y va a ser un muy querido y respetado personaje de la escena del rock alternativo norteamericano quien lo versione ahora. Se trata de Pat D'Inizio, cantante del grupo de New Jersey The Smithereens, desgraciadamente fallecido el 12 de diciembre de 2017. Formados en 1980, The Smithereens publicaron en el 86 su primer y mítico LP, Especially for You, donde se encontraba el tema más famoso de la banda, Blood and Roses. Smithereens se disolvieron en 1999 después de publicar cuatro álbumes para volver a reunirse en 2007 y permanecer en activo 10 años más hasta la muerte de D'Inizio. El cover del Days de los Kinks, que ahora escucharéis, data de 2015 y Pat D'Inizio lo grabó en vídeo en directo y al aire libre en el Tompkins Square Park de Nueva York, con la única compañía de su voz y John Rocosney a la guitarra. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that shines on you, believe me. Though I'm alone, you with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You gave me love, you gave me hope. You showed me that you'd never go and leave me. And I'm alright. No, I'm not frightened of this world, believe me. Oh, thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that shines on you, believe me. Though I'm alone, every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You gave me love, you gave me hope. Showed me that you'd never go and leave me. But I'm alright. No, I'm not frightened of this world, believe me. Oh no. Thank you for the days. Thank you for the days. Thank you for the days. I thank you for the days. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Larogeta Masaspi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y 6. El artista responsable del siguiente cover no necesita apenas presentación, ya que se trata de una de las figuras más reputadas de la escena musical norteamericana durante décadas. Simplemente hay que decir que su nombre es Prince. Una de las grandes influencias que siempre reconoció Prince fue la de Jimi Hendrix, y la forma en la que aquel músico tocaba la guitarra marcó, sin duda, su estilo y el de buena parte de su producción discográfica. En el año 2004, Prince quiso participar en un homenaje discográfico a Hendrix en el que, bajo el título de Power of Soul, a Tribute to Jimi Hendrix, reputados cantantes y guitarristas, entre los que figuraban nombres como Eric Clapton, Santana, Sting, Lenny Kravitz o John Lee Hooker, versionaban algunos de los más conocidos temas del genio de Seattle. La canción elegida por Prince fue Red House, que interpretó en clave de blues clásico y a la que cambió su título original por el de Purple House. Thank you. let my baby lay on the living room. Ah, that's alright. I got my guitar. Look out. Y continuamos en clave de blues, aunque de factura muy diferente al que hemos escuchado anteriormente. En esta ocasión se trata de uno de los temas de Bob Dylan que creo es de los más desconocidos de su discografía oficial y también de los menos considerados, a pesar de que se trata de una auténtica joya. Esta canción, If Dogs Run Free, si los perros corriesen libres, cerraba la cara A del LP de 1970 New Morning, y en ella destacaba de forma patente tanto el soberbio piano de Al Kooper como la voz de Myrita Stewart, escateando unos coros fantásticos. Son la banda neoyorquina Dave's True Story, nada menos que del barrio de Queens, los que interpretan este cover, tema incluido en su álbum de homenaje al cantante de Minnesota, publicado en 2005 con el título de Simple Twist of Fate, DTS Dose Dylan. Un trabajo a medio camino entre el jazz, estilo en el que se desenvuelve de maravilla Dave's True Story, y unos toques de neofolk imprescindibles a la hora de versionar a Dylan. Escuchad atentamente cómo Kelly Flint, habitual voz solista del grupo, deja el protagonismo vocal a David Cantor, que normalmente se encarga de la guitarra, para volcarse en un coro en segundo plano que acaba de redondear el tema. We across the swooping plain. My ears hear a symphony of two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing, you'll be king. If dogs run free. If dogs run free, why not me? Across the swamp of time. My mind weaves a symphony, a tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tale to thee. Yeah, yeah, yeah, yeah. it may flow, flow and be. To each his own, it's all unknown. If dogs run free, take it. Run free, then what must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight, straight and tall, in harmony with the cosmic sea. True love needs no company, it can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free, let's take it. La Resistencia fue el grupo creado por Xavi García, alias Paco, alias el Enano Infiltrado, bajista de la banda punk valenciana Interterror, cuando a causa de sus diferencias con Víctor Agnes y Willy Fuster, componentes también de Interterror, decidió abandonar el grupo. En La Resistencia, Xavi optó por olvidarse del punk airado para desarrollar un estilo musical cercano al pop rock y mucho más comprometido políticamente. Poco después de formar La Resistencia, Willy y el propio Víctor limaron asperezas con el Enano Infiltrado, enterraron Interterror y se integraron en la nueva banda, que tan solo publicó un LP, El Odio y las Lágrimas, y un posterior EP de cuatro canciones titulado Es tu destino, amigo, ambos en 1985. Y serán los también valencianos Doctor Divago, los que, además de ser una de las formaciones de pop rock más estables de aquella tierra, en activo desde 1989, y que se dieron a conocer un año más tarde con una primera maqueta en la que destacaba un magnífico y acelerado tema de punk rock titulado Eva, acaban de publicar un nuevo álbum. Doctor Divago se encargan de versionar una de las canciones más representativas del repertorio de La Resistencia, Entre paredes de ladrillos rojos, una sólida balada dedicada en cuerpo y alma a los jóvenes de la clase obrera, esos chavales ahogados por la desilusión y el paro y condenados a no confiar en más futuro que el que encierran esas paredes de ladrillos rojos que dibujan el desolador paisaje de cualquier barriada de extrarradio. Os dejo hasta el próximo programa con este auténtico himno de clase. Son Doctor Divago y Entre paredes de ladrillos rojos. Pasadlo bien. Ondo segui. En los callejones los chicos siguen jugando a fútbol, hablando de sus cosas. Están orgullosos. No importa que alguien diga que todos están. están perdidos. Los chicos han sabido siempre que son lo mejor que ha existido. Entre paredes de ladrillo rojo, entre paredes de ladrillo rojo, entre paredes de ladrillo rojo, paredes de ladrillo rojo, jamás existieron corazones tan orgullosos. Tan orgullosos.